Cuando el ombú de la existencia sacude el viento del recuerdo, se llena el alma de murmullos que cuentan cosas del tiempo viejo. En ocasiones al oírla, el cielo claro de los ojos queda tapado de cerrazón, y en otras veces sin querer se va la mano pa'l papón. Murmullos que traen al alma las tropas de los recuerdos, pa' llegar bien al trote, pa' irse siempre solerdo. Murmullos, murmullos son, que apretan el corazón. Y si los echo pa' correrlo a la perrada de los sueños, esos murmullos uno a uno me matan tuitos los pobres perros. Solo la caña los domina y se los lleva al trote blanca. Por eso siempre tiene sed de caña mi alma pa' pagar la voz que llega del pasar. Murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos, pa' llegar bien en el trote, pa' irse siempre son lerdo. Murmullos, murmullos son, que apretan el corazón. Y aquí escuchamos el tango Murmullos, con la guitarra de Barbieri, Aguilar y Riverol. Autor Juan Carlos Padrón y Forlán Aguilar, en la voz, como todos sabemos, del mudo, como lo llamaban, en la voz de Carlos Gardel. Bueno, buenos días a todas y a todos. Hoy miércoles 6 de marzo. Primer miércoles del mes de marzo. Mes del fin del invierno y el principio de la primavera. Lindo mes. Acá con esta interpretación de Carlos Gardel, que lo grabó allá en el 32 o en el 30, por ahí. Este tango me trae muchos recuerdos. Recuerdos cachuzos, novela de amores, como diría. Mira, voy a poner ese tango ahora mismo. Hay un tango muy bonito de la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, donde canta el cantor Alberto Morán. Alberto Morán era el cantor como más emblemático de la orquesta, por su forma de interpretar, por su forma de cantar, por la forma de agarrar el micrófono, según decían, y seducirlo mientras iba cantando. Decían que tenía mucha pinta. Yo lo vi cantar ya de mayor. Fui a hablar con él al camerino. Me dijo un par de consejos amargos y cabizbajos. Pero bueno, el tipo lo intentó. San José de Flores. Este tango que Pugliese y Morán hicieron tan, tan potente. Así que vamos a empezar el día con este. Después vamos a tener un viaje para empezar a levantar un poquito la energía. Y después vamos a hablar un poquito de todo. Hoy tenemos también, vamos a poner un poquito de Ignacio Corsini, que hace poquito grabó uno de sus tangos, hace 100 años casi. Y vamos a hablar del fin de semana que tuvimos en Madrid, pasado por nieve. Espectacular. Una gente súper linda, un ambiente súper agradable. Vamos con San José de Flores, el maestro Osvaldo Pugliese, con el flaco Alberto Morán. Me da pena verte hoy, barrio de flores, rincón de mis juegos, de mi viandarín. los cachuzos, novela de amores, evoca un romance de dicha sin fin. Nací en ese barrio, crecí en sus veredas, un día alcé vuelo soñando triunfar. Y hoy, pobre y vencido, cargado de penas, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girón de ensueño disperso de qué, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, de mis sin vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, rumbí a mi querencia buscando San José de Flores, más vale que nunca pegar el regreso, si al verte de nuevo me puse a llorar. Mis labios dijeron, temblando en un rezo, oh, mi barrio no es este, cambio de lugar. Quiero quedarme a morir en la huella, perdido, barriada y hogar. Total, la otra herida no me hace ni mella, será mi destino tener que rodar. La dicha y fortuna me fueron esquivas, giro de ensueño disperso dejé, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, de lejos y sin vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, rumbí a mi querencia buscando. Aquí escuchamos San José de Flores, esta interpretación espectacular de Alberto Morán. En tierras extrañas luché con la fuerza, con la suerte, derecho sin vuelta no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca. Por eso cuando empieza el tango dice: me da pena verte hoy, barrio de flores, rincón de mis juegos de pibe andarín, recuerdos cachuzos, novela de amores. Frase que quedó marcada en mí y mis amigos de la infancia. Vamos a meter ahora sí. Quería buscar porque tú, bueno, acá en la radio se cambiaron cositas. Entonces cuando se cambian algunas cosas, no funcionan las de siempre. Quiero decir, pero no importa. Todos los tangos que yo tenía en la radio metidos en él se quitaron porque cambiaron el ordenador. Así que estoy de YouTube, tango tras tango. Ahora voy a meter Rodolfo Biaggi, Manos Brujas. Rodolfo Biaggi, como todos saben, un capo del piano, revolucionó todo en la orquesta de Juan D'Arienzo ahí en 1935 que entró, 36. Tuvo dos años que fue lo que dio la marcación, la velocidad, la energía, el nervio, la rítmica de esa orquesta tan potente de la década del 30 de Juan D'Arienzo. Aunque nunca D'Arienzo varió su marcha, por así decirlo, lo que hizo Biaggi y después solo con su orquesta. Vamos a meter Quiero Verte Una Vez Más. Thank you. tarde que me invita a conversar con los recuerdos. Pena de esperarte y de llorar en este encierro. Tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte. ¿Cuándo vida moriré para olvidarte? Quiero verte una vez más. Estoy tan triste que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más. Y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en mi rincón más tranquilo moriré. Tenemos Quiero Verte Una Vez Más, con esta forma de la orquesta que no te deja quietito nunca, con ese nervio, con la voz de Jorge Ortiz. Quiero Verte Una Vez Más. Este es un tango donde a veces hicimos acá en el programa de la radio. Bueno, primero voy a dejar un besito a mi amigo Santi, de que está en Buenos Aires y hoy no puede estar en el programa. Querido hermano de mi corazón, te voy a extrañar y te vamos a extrañar los oyentes de esta emisora Radio Crash, la Biblia de Calefón, tu programa de tango. Santi, recupera esa garganta, para la semana que viene te queremos acá. Te mando un abrazo enorme, todos estos tangos van predicados para vos, para tu gargantilla. No te olvides, un poquito de jengibre, miel, limón, pimienta negra, cúrcuma, todo eso para darle caña adentro del estómago. Y de ahí va saliendo y llega a la garganta. Que vamos a meter ahora lo que estaba comentando. Quiero verte una vez más. Este tango que Contursi le puso la letra. Pero antes, el hermano de Canaro, Rafael Canaro, hizo este mismo tango. Lo que pasa es que se llamaba Viejo Gaucho. Y la letra no tenía mucha trascendencia. Entonces agarró Contursi y le dijo a Canaro un día: che, Francisco, ¿te parece si le decís a tu hermano si me deja cambiarle la letra al tango Viejo Gaucho? Y le cambiaron la letra y el nombre, le pusieron Quiero Verte Una Vez Más. Mire, vamos a empezar al principio. Y ahora vamos a meter Viejo Gaucho, ya que estamos hablando de esto, ¿no? Vamos a meter el tango Viejo Gaucho, que es una belleza de tango. Lo suelo poner mucho en las milongas. Cuando pongo música en las milongas, suelo ponerlo mucho, porque me gusta esa aguja a lo viejo y el compás de la familia Canaro. Cuadradito y sencillón. Vamos con Viejo Gaucho. Thank you. gaucho, vos sabés cuál fue la historia, de seguro la tenés en la memoria. Escúchamela nomás, porque al cortarla otra vez sueño tener en mi triste soledad tus caricias del ayer. Fue tan hondo aquel amor que no tuvimos, que ante el odio y el rencor no lo rompimos. Mas en un lance fatal llegó la muerte, y una noche de dolor a mi puerta fue a llamar, y a mi China se llevó. Y aquí escuchamos Viejo Gaucho. Viejo Gaucho, vos sabés cuál fue tu historia. Ya saben que hay muchos tangos hermanados. Este es uno de ellos. Si quieren algún programita de tangos hermanados, que lo volvamos a repetir, más allá de los que se me vienen a la cabeza y los largo, manden WhatsApp al 6666-94474. Si quieren, manden WhatsApp. Si quieren que repita el programa, si quieren algún tango en especial, si quieren comentar algo, pueden mandar un audio, pueden llamar por teléfono y entrar en el programa y hablar de lo que quieran. Obviamente, si es de tango, mejor. Pero bueno, se puede hablar de las milongas, de qué sucede en la pista, de qué sucede en los abrazos. Hay tanto que hablar de tango, madre mía. Bueno, estamos escuchando de fondo Rien que nous deus. Este hermoso tango con ese nombre un poco afrancesado de Rafael Canaro. Vamos a meter ahora, voy a poner dedicado por una amiga, Paula, de Madrid. Una belleza de persona, una gran milonguera, bailarina, con esos pasos cortitos que te hace estar atento a todo el tiempo. Me pidió un hermoso tango, que yo también le tengo muchos recuerdos a mi adolescencia, por así decirlo. No me lo pidió por nadie cantado, porque esto lo cantaron muchos, pero lo voy a poner por el que yo lo escuché por primera vez. Otra vez el flaco Alberto Morán. Esta vez con la orquesta de Armando Cupo. Va para Madrid, va para vos, Paula. Vendrás alguna vez. Si supieras que estoy solo entre tanta y tanta gente, si supieras que estoy triste mientras ríen locamente, tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada. La noche atormentada de mi amor te pregunta temblando mi voz. ¿Vendrás alguna vez, decime? ¿Vendrás por el camino de mi soledad? Ya no me importa lo que dirá la gente. Sabes, humildemente te pido que volvas. ¿Vendrás alguna vez, mentime? Mentime si es que nunca, nunca volverás, porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad. Tu recuerdo me persigue tan tenaz como la sombra, y en la noche solitaria oigo al viento que te nombra. Yo te llamo en mi amargura, aunque nadie me conteste. celeste. Y es inútil que proteste mi rencor, es más fuerte que todo mi amor. ¿Vendrás alguna vez, decime? ¿Vendrás por el camino de mi soledad? Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves, humildemente te pido que volvas. ¿Vendrás alguna vez? Mentime, mentime, si es que nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar tras de la muerte sabiendo la verdad. Y aquí escuchamos ¿Vendrás alguna vez? Con el Flaco Morán, que yo me acuerdo cuando era pibe, en la segunda parte, cuando dice ¿Vendrás alguna vez?, que dice ¿Vendrás alguna vez? Sí. Eso, hijo. Yo me vuelvo loco. Ahora, miren, miren, ahora. ¿Vendrás alguna vez? Decime. ¿Vendrás por el camino? ¿Vendrás alguna vez? Decime. El tipo dicen que agarraba el micrófono cuando cantaba. Un transgresor por la época también. Agarraba el micrófono y lo iba acariciando. Tiraba muchos movimientos de hombros. Pueden mirar todavía algún video, ya el de mayor, ¿no? En la tele, y lo ven ahí interpretando, tirando de hombros, ya mayor, pero... Así que aquí va, ¿Vendrás alguna vez? Gracias, Paula, por traerme el recuerdo de este tango tan hermoso que me gusta mucho. Bueno, que tengan un buen día por Madrid también. Acá hay sol, está fresquito y... vamos a meter ahora una milonga muy linda. La verdad que todos los que hacen esta milonga... Y después voy a poner otra de Canaro, ahora que me vino a la cabeza. Esta se llama Por la Huella. Mi carreta y mi canción, y en el cielo nubes blancas como copos de algodón. Vendrá la luz azul del amanecer y buscaré tu amor sin saber por qué. Y entrará a llover y andaremos bajo el agua, la carreta y un querer. ¿Dónde irás, tizón? ¿Dónde irás, lunar? Sin cargar dolor, sin llevar pesar, sin tu mala estrella, sin tu padecer, sin pensar en ella, que llegó y se fue. ¿Dónde irás, mi boy, para ser feliz? Si al llegar no más tendrás que partir. Lunar, sin cargar dolor, sin llevar pesar, sin tu mala estrella, sin tu padecer, sin pensar en ella, que llegó y se fue. ¿Dónde irás, mi boy, para ser feliz? Si al llegar no más tendrás que partir. Sacale viruta al piso hasta romper los zapatos. Chaucha, si es que tenés buenas uñas. Tranquila la milonga de Canaro. Tranquilito, sacale viruta al piso hasta gastar los zapatos. Tranquilito el tipo, este Canaro, che, mamita querida. Hay que hacer un programa, voy a hacer un programa de Francisco Canaro, ya hicimos hace tiempo. Pero que hablar de Canaro es mucho. Y es como que prácticamente todo lo empezó Canaro. Tipo este, che, qué bárbaro. Estaba buscando... Este fin de semana pasado estuvimos en la milonga de Madrid, en el Festival de Tango Entre Montañas. La verdad que me la pasé de 10. Dormí poco. Desde el viernes que nos fuimos, desde aquí, desde Gijón, en caravana. Bueno, en caravana no, un coche solo. Bueno, después fue otro coche, dos coches. Desde el viernes que nos fuimos tempranito, que a las 12 salimos, hasta el domingo que volvimos a las 10 de la noche, que habremos dormido. 5 horitas. Bien, como tiene que ser. La milonga duraba hasta las 4. Obviamente que un servidor hasta las 4 estaba ahí. Y después una nevada que nos cayó. Mamita querida, qué nevada. Qué regalo a la vista, al corazón. Y a la alegría de ser, de volver a sentirte un nene. Aunque yo cuando era un nene nunca vi nieve. Allá en Lanús, en Buenos Aires, no. Nevó un par de veces, pero nunca estuve yo. Y la verdad que fue en ese pueblo Cercedilla, en la Sierra de Madrid. Los chicos que organizaron todo el festival, muy, muy lindo lugar, muy acogedor. Muy linda la gente que fue. La verdad, no era el típico festival de tango donde todo es estilísticamente perfecto, en el sentido, porque nada hay perfección, ¿no? Pero ahí era un poquito más una especie más relajado, un poco más tranquilo el ambiente. La gente no estaba pendiente de un movimiento perfecto para el movimiento de tango. Algunos sí, otros no. Pero no era ese el fin del festival. Así que muy bonito. Fuimos con Loca Bohemia, con los muchachos La verdad que nos quedamos muy contentos por lo que ofrecimos a toda la gente que fue al festival. Y bueno, conocí un montón de gente también, gente hermosa. ¿Para qué conocer gente que no sea hermosa? Y la verdad que los recuerdos son cachuzos, como decía el tango anterior. Se van alejando, pero no, está re fresquito. Fue hace dos días y la verdad que todavía está como un lauro. Cuando terminás de bailar un tango y hace chan chan y no te puedes soltar del abrazo porque todavía sigue sonando todo. Algo similar. Algo similar cuando te vas de un festival o cuando pasan cosas así. Vamos a meter una milonguita que tocamos el otro día con los muchachos con Loca Bohemia. A ver si alguien del festival la recuerda. El amor que una noche me dio su corazón. Toca gitano, con pasión en las noches de Umbría, en las orillas del Danubio dejé yo mi vida. Que tus ardas tienen el sabor de los besos de su boca en flor. Noche de Umbría, nunca, nunca olvidaré. Bueno, aquí escuchamos de la orquesta Enrique Rodríguez, Noches de Umbría. Enrique Rodríguez, que voy a contar un poquito porque ahora vienen las efemérides, donde nacería el 8 de marzo de 1901 y nos dejaría en 1971, el 4 de septiembre. Enrique Rodríguez, la verdad que el tipo, le llamaban la orquesta de todos los ritmos en aquella época, porque tocaba pasodoble, tocaba de todo. Tocaba valses vieneses, valses criollos, tango, metía chacha, todo, me tocaba todo el tipo. Entonces la cuestión es que, según decían, porque en el tango tenemos esta cosa de que somos quisquillosos, quiero decir, si bailas tango no bailas otra cosa, si cantas tango no cantas otra cosa, si tocas tango no toques otra cosa. Y en aquella época del 40 le llamaban la orquesta de todos los ritmos. Obviamente que tenía un montón de trabajo, porque todo lo que hacía lo hacía bien. Y hablando del tango en sí, cuando el tipo tocaba tango, lo hacía exquisitamente bien, como una orquesta típica. Y obviamente que supo elegir muy bien a sus cantores, como este que acabamos de escuchar, Armando Moreno, o el Chato Flores, pero Armando Moreno, que fue su cantor emblemático, la verdad que supo elegir siempre muy bien a los cantores. Recorrió toda Latinoamérica mil veces, Enrique Rodríguez. Es más, Armando Moreno se quedó viviendo en Colombia después de separarse de la orquesta de Enrique Rodríguez y falleció ahí. Así que para que vean que el tipo... Miren, de fondo estamos escuchando a Enrique Rodríguez y Armando Moreno. Vamos a poner Yo no sé por qué razón. Y después tiramos, porque también hoy hace días de unos cuantos más. Estos días es el cumpleaños de unos cuantos más. Así que hoy vamos a tocar un poquito de unos cantores con mucha potencia. Yo no sé por qué razón. Podré volver a buscar el bien de otro querer, la que ayer acariciara mi sonía, hoy es todo mi pesar. Ya no sé reír, ya no sé soñar, ya no soy aquel sentimental. No lo ves, hastiado y triste como estoy, de vivir así por un amor. Yo no sé por qué razón cada vez te quiero más. Yo no sé por qué razón creo en vos y me engañas. Yo no sé por qué razón fatal encontré con este amor mi mal. Y sin fe, sin religión, sin Dios, una sombra soy por vos. Escuchamos Yo no sé por qué razón, tangazo remilonguero. En cuanto suenan los primeros compases, las miradas empiezan a crecer en la milonga. Seguimos con otra, y para cambiar un poquito de, vamos a ir un poquito al folclore, porque también el 10 de marzo, bueno, el 10, el Enrique Rodríguez fue el 8. Este es el 10 de marzo. Nació en Montevideo Alfredo Zitarrosa, cantautor, poeta, escritor, locutor y periodista uruguayo, considerado una de las figuras más destacadas de la música popular de su país y de toda América, ¿eh? Latinoamérica, para que quede un poquito más. Siempre que cantó Zitarrosa, con esa temple de voz que tenía, y con tangos y milongas. Más que todo, tangos no, milongas, todo tema campestre, con una voz y una templanza, y todo con crítica social, casi todo. Vamos a meter este terrible tema, si no lo conocen, presten atención. Se llama Patrón, Aníbal Sampaio es el autor y el intérprete Alfredo Zitarrosa, grabado en 1970. Una locura. Patrón, esa sombra que tirita tras sus reses, huella y harapos comiendo a veces. Patrón, por sus intereses. Ese es su peor patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros piones. Patrón, por sus ambiciones, ese es su peor. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, con suelto enano su tierra oscura. Patrón, y que usted disfruta, ese es su peor patrón. Esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda. Patrón, y tosiendo rabia, ese es su peor. Patrón, una sombra y otra sombra se tormenta, y el vendaval no tiene rienda. No hay quien lo detenga, ahí va su peor patrón. Si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora, y en su garganta, patrón, se le vuelve daga, ese es su peor. Patrón. Alfredo Zitarrosa, genio. Que no lo conocía este tema, que busque más de Alfredo Zitarrosa, porque es una exquisitez. Voy a dejar un besito a nuestra amiga Begoña, de Mercería La Palma, aquí en Gijón. Nos están escuchando las chicas de la Mercería La Palma. Mientras te vas a comprar unas braguitas, un calzoncillo, un buen deshabillé o una camiseta para dormir con algodón español, escuchan la radio. Un besito para todas las chicas. Y sí, Bego, habremos dormido 5 horas en total en todo el fin de semana. ¿Para qué más? Encima con el coche supersónico que nos dio Carmencita Turiel, que madre mía, soltaba ese volante y se movía solito. Eso lo estaba. Eso es el futuro, ya llegó, decía. Bueno, otro día también, el día 10, no solamente Zitarrosa, el día 10. También fue el día del nacimiento de otro uruguayo. Este ya va metido en el mundo del tango y es una delicia su voz. A ver si están escuchando, ya saben qué es esto que está sonando, ¿no? Saben qué tango es, saben qué orquesta es, saben quién canta. Oigo tu voz. La orquesta de Los Indios, Ricardo Tanturi, y con la voz de este uruguayo que llegó a Buenos Aires después de la partida de Alberto Castillo, entró en la orquesta de Ricardo Tanturi con una responsabilidad, no de ser cantor de una orquesta, simplemente la responsabilidad era de que se fue Alberto Castillo, había dejado un agujero enorme en orquesta, y era muy difícil encontrar otro cantor no similar, es imposible. La gente no sabía qué pasaría, qué va a traer, ¿alguien parecido a Alberto Castillo? Pero no, Tanturi se buscó completamente algo distinto. Hasta cambió todos los tangos que cantaba con Castillo, nada que ver a los que cantaba con Enrique Campos. Y esa dulzura de voz, ese fraseo tan suave. Ay, vamos a escuchar Oigo tu voz con Enrique Campos. Bien. anhelo de morir, ansia de vivir, sueño, realidad. Algo quiere ser un amanecer en mi soledad. Tanto que olvidé sitios que dejé, dicha que perdí. Hoy en la emoción de mi corazón todo vuelve a mí. Pongo tu voz, la que mi oído no olvida. Me trae tu voz hasta mi pena escondida. La luz y la vida de un rayo de sol. Nombre mío en tu acento, sin descifrar si es la palabra que siento, mentira del viento, delirio nomás. Aquí escuchamos Oigo tu voz, pero creo que estaba un poquito acelerado. Iba rápido, parecía D'Arienzo. Enrique Campos. La verdad que un gusto escuchar a Enrique Campos con Tanturi. Y si tienen la posibilidad de buscar Enrique Campos solista, como este tango que voy a poner ahora, ya después cuando estuvo con Nijenson, tenía muy buenos tangos. Y ahí tenía ya otra voz, era más mayor, otro fraseo. Vamos a poner este tango que cuando yo lo escuché allá trabajaba, recuerdo, en el Hotel Fraternidad de Buenos Aires. Y este tango habla Buenos Aires del 40, se llama. Y te hace una evocación de un tipo que encuentra en un baúl. Bueno, no sé para qué lo voy a contar si lo dice todo el tango. Vamos a poner Buenos Aires del 40. Bueno, como siempre nos pasa, se hace el rebelde. Ahora no se va a hacer. ¿Quieres 720? Vamos a esperar que pase. Como les dije antes, estoy en YouTube porque, bueno, hubo cambio de ordenador. Ahora estamos. Buenos Aires de 40, Enrique Campos, con la orquesta de Miguel Nijenson. Entre recuerdos encuentro un diario viejo y vuelvo de repente a un tiempo que pasó. Es sábado a la noche, hay baile en el tranviario. Hoy tengo 20 años ajenos al dolor. Hoy toca Don Tanturi en el Palermo Pala. Pugliese y sus muchachos anuncian el Nacional. Si mañana no llueve, la máquina de River en la cancha de Boca con la Sati hablará. Buenos Aires del 40, de Troilo con Fiorentino, Vargas y Ángel D'Agostino, D'Arienzo en el Chantecler, tancos en todos los barrios. En 100 café con orquesta, Buenos Aires del 40, si te dejaran volver.

Sé que el triunfo es seguro mientras estemos unidos. Con cantores aplaudidos no se edifica el futuro. Siento el deber, y lo juro, de no cantar sino aquella canción que como una estrella alumbre, pero tan lejos que no ciegue en sus reflejos al que anda oliendo la huella. Hasta siempre, compañeros. Sepan que tenía más ganas de decir estas macanas que de cantar. Lo primero para mí es el pueblo entero, verdadero soberano, de milico y de paisano cantando para sí mismo, que marcha hacia el socialismo y me lleva de la mano. Qué barbaridad de canción. Gracias, Marita. Gracias, Marita, por sacarnos esto al aire. 10 décimas de autocrítica, Alfredo Zitarrosa. Una barbaridad todo lo que dice, ¿eh? Recuerden que este programa se queda grabado, se vuelve a repetir. Vine a cantar, compañeros, para que puedan volver a escuchar. Porque era mi obligación no negarme a la canción. Vuelven, busquen en Radio Crash, en el blog, en la Biblia de Calefón. Ahí tienen todos los programas que nosotros fuimos subiendo. Y pueden escuchar cualquiera de estos, para no olvidarse. Y si no, como siempre digo, al 66-66-94-474, manden mensajito. Yo estoy escuchando esto y me caen las lágrimas. Menos mal que no tengo que hablar, porque si no, no podría hablar. Bueno, vamos a seguir. Voy a... Qué bárbaro, quiero escucharlo de vuelta. Bueno, voy a hoy también, no, el día 10 también es el día de nacimiento de otro gran tanguero, Alberto Echagüe. Alberto Echagüe, que la verdad que vamos a poner un tango y después hablo de Alberto Echagüe. Noche en el horario del desvelado y triste reloj del campanario. Rueda la pena de un tranvía que solitario viste de azul melancolía. Y un fantasma de neblina envuelve de fina penumbra el café. Llora la noche en su agonía, me busco donde voy, no sé, no sé. Será la triste y lejana marido que fue como una luz en mi sombra. Será su vieja ventana, será su voz que me nombra. Será el amigo vencido que ayer nomás me dio un abrazo llorando. Yo no sé qué ando buscando sin cesar en tu penumbra y de allá. Era el amigo bendito y ayer nomás me dio un abrazo dorando. Yo no sé qué ando buscando sin cesar en tu penumbra de allá. Este tango, La Madrugada. Terrible tango. Amo a Echagüe. Creo que no hay milonguero que no le pueda gustar a Alberto Echagüe. Alberto Echagüe nació en Rosario. Voy a poner que vaya sonando atrás. Es tan lindo, che. La madrugada, qué tangazo. Será el amigo vencido que ayer nomás me dio un abrazo llorando. Ay, una rabia te entra eso. Bueno, Alberto Echagüe nació en Rosario el 8 de marzo de 1909 y se fue el 22 de febrero del 1987. Obviamente que estuvo con Ángel D'Agostino algunas cositas, pero fue cantor totalmente de la orquesta de Juan D'Arienzo. Era un instrumento más. Un cantor que era exquisito. Ya decía, me acuerdo que Fulvio Salamanca, el pianista de Juan D'Arienzo, hay una entrevista que le hacen y dice, sí, el gordo, lo decía por Héctor Mauré, que Héctor Mauré era un cantor con una calidad de voz terrible. Y decía, no, cuando salía Héctor Mauré, la gente bailaba, todo bien, tal. Pero cuando aparecía Echagüe en el escenario, se volvían todos locos. La gente se iba corriendo hasta el escenario y claro, decía que el gordo se ponía loco de envidia. No de envidia, sino diciendo, claro, el otro que cantaba tanto. Y bueno, acá estaba leyendo una movida que se los voy a leer, de García Blaya. Echagüe, ahí está, así lo veo mejor. Perdón que tengo ahí estas noches de fin de semana de nieve. Echagüe no fue técnicamente un gran cantor, y más si lo comparamos con la excelencia vocal que andudaba en la década del 40. Pero reconozcamos que cuando se lo permitía el vértigo de Juan D'Arienzo, afloraba una voz sensible, por momentos dramática, que sabía contar eficazmente el relato de la letra. Fue el cantor más importante de Juan D'Arienzo, el más taquillero, pero además un caballero, un hombre de bien, que nunca la fama lo mareó y pese a los avatares de la carrera supo formar una familia y ganarse el cariño de todos los que lo conocieron. Esto es lo que comentaba García Blaya de Juan D'Arienzo, de Alberto Echagüe. Así que más allá de sus interpretaciones, eso se comentaba, que era un muy buen tipo y que todo el mundo tenía cariño. Eso está bueno. Voy a poner otro de Echagüe, bien pulenta. Este me acuerdo que lo cantaba en el baño de la escuela, allá en los 90, cuando empezaba a cantar. Cantaba para la directora, y que se me sacaban de clase a veces para que les cante Rencor, todos los tangos de estos antiguos. Y después los muchachos le cantaban en el baño mientras fumábamos unos cigarros. Les cantaba tangos reos, tangos de vida, tangos de fútbol. Entonces iba metiendo el tango por un lado y por otro. A las chicas, mis compañeras, les cantaba tangos románticos, tangos de crítica social. No, la verdad que ya fue con todos mis compañeros de los Andes, de Lomas de Zamora. Madre mía. Vamos a Bien Pulenta. Juan D'Arienzo, Alberto Echagüe. Estoy hecho en el ambiente de muchachos calaveras, entre guapos y malandras me hice tauras patalares. Me he jugado sin dar pilla, en budines y carpetas, me enseñaron a ser vivo, muchos vivos de verdad. No me gustan los boliches, que las copas charlan mucho, y entre tragos se le echaba lo que nunca se pensó. Y yo conozco tantos hombres que eran vivos y eran duchos, y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Yo nunca fui sujeta de pinta y fulería, y sé lo que es jugarme la suerte a una baraja. Si tengo un metejón, le escapo ese chamullo, fulero y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas que la hacen dentro del pecho, camina seguidora y de hombras bien derechos tallando tras cardo. Siempre sé tener conducta por más contras que me busquen, aunque muchos se embalurden que soy punto pa' currar, ando chivo con la yunta, porque tengo mi rebuje y me aguanto cualquier copo con las cartas que me dan. No me gusta vivar giles que después se me hacen contra. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador y aprendí desde purrete que el que nace calavera no se fuerte con la mala ni tampoco es batidor. Bien, Pulenta, Juan D'Arenzo, Alberto Chahue. Bueno, la semana que viene, para que voy a poner un poquito de música por detrás, porque si no me quedo como... Este muy bueno, este tango. La semana que viene, a ver si empieza a sonar, qué lindo tango. A ver si alguien sabe el nombre, que me mande un WhatsApp. Rafael Canaro, 1938. La semana que viene, como decía, jueves 14 de marzo, 19 horas... voy a estar en la biblioteca de Jovellanos de aquí de Gijón, en la calle Jovellanos. Voy a hablar. Hay un programa que se llama Háblame de Música. Entonces, hace un tiempo me llamaron para dar cátedra del tango. Así que ahora soy catedrático. Y vamos a hablar de tango. De una hora y media será la charla. Va a ser ahí en la biblioteca. Jueves 14 de marzo, 19 horas. Va a ir Nico también con su bandoneón. Vamos a hablar un poquito de la historia del bandoneón, de la historia del tango y de cómo se hizo lo que hoy en día es. Así que los que quieran saber más acá en Gijón, quizás si nos dejan ponemos Instagram en directo, no lo sé. No se olviden Loca Bohemia todos los domingos en el Dream Planet, a todo pulmón. Este domingo, como llegamos tarde, vino otra amiga a tocar con su chelo. La verdad que fue precioso. Cada vez se arrima más gente a Loca Bohemia y al tango, que es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué iba a comentar? Esto ya está comentado. Lo dicho, la semana que viene no. El día 23 tenemos los talleres en la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, en Manuel Llanesa 35 en Gijón. Viene Dina Martínez desde Buenos Aires y va a dar tres talleres. Situaciones circulares. ¿Quién gira alrededor de quién? Es uno de los talleres. Segundo taller, sacadas hacia adelante y combinaciones. Y el tercer taller, voleos en contra, altos y bajos. Así que aprovechar a Dina Martínez, aquí en Gijón, también dará clases privadas. Cualquier cosa, me mandan un mensaje al 66-6694-474. Repito, 66-6694-474. Este viernes la milonguita de la frontera con Fernando Namijas, con clase previa, y el domingo al Dream Planet. El sábado tenemos el cumpleaños de nuestro amigo, así que este sábado nos vamos de cumpleaños, madre mía. Ya me imagino el domingo en el Dream Planet. Vamos a cantar, muchachos. Vamos a continuar. ¿Qué era lo que quería poner ahora? Carcome y hay que seguir. Bueno, ese tango que estamos escuchando de fondo se llama Casas Viejas. Vamos a ponerlo enterito. Arranca con su marchita a lo Canaro. Thank you. quién vivió en estas casas de ayer? Viejas casas que el tiempo bronceó, patios viejos color de humedad, con leyendas de noches de amor, platinados de luna los vi, y brillantes con oros de sol, y hoy sumiso los veo esperar, la sentencia que marca el avión, y allá van sin rencor. Como va al matadero la res, sin que nadie le diga un adiós. Se van, se van, esas viejas queridas, de más están, han terminado sus vidas. Llegó el motor y su roncar ordena y hay que salir. El tiempo cruel con su buril carcome y hay que morir. Se van, llevando a cuesta su cruz. Como las sombras se alejan y esfuman ante la luz. Solterona, mis amigas de la infancia ya se han vuelto unas matronas, y yo sigo en la carrera, quiero tiempo para elegir, no es cuestión de agarrar viaje cuando llega el primer gil. Sin apuro pa'l casorio, ¿para qué apurar al tiempo? Total, nunca me ha faltado con quien pasar el invierno. Y mientras el cuerpo aguante, quiero ir a mi loquear, hasta estar bien achacada, ni me arrimo pa'l altar. El carné de solterona en el barrio ya me han dado, y yo siempre les contesto, ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga es bueno para la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Mucho tajo, mucho escote, es la envidia que han echado ese cuerpo de cachalote. En lugar de criticarme, mejor se podrían sacar el batón y las chancletas a venir a milonguear. El carné de solterona en el barrio ya me han dado, yo siempre les contesto, ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga es bueno para la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Y aquí escuchamos China Cruel, solterona. También el 8 de marzo es el día, bueno, que el día, le dicen el Día de la Mujer, que se reafirma la participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural. China Cruel es una de las orquestas feministas que están en Argentina. Hay unas cuantas, hay muchas orquestas feministas donde muchas letras de tango que todos saben tiran muchas por el lado machista y... Y bueno, épocas, y bueno, yo creo que mentes, más que épocas. Pero bueno, tiran por otro lado, y en, por ejemplo, China Cruel es el nombre que viene de un tango que se llama Contramarca.

decías que me ibas a arreglar. Mi revolución era apariencia, me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. Cuando estaba por flaquear. Juguete rabioso, La Chicana. Temazo, ¿eh? Me encantó. Lo había escuchado, pero así te puedo escuchar. Precioso tema. Ahora voy a meter a otra, a la que le llamaban La Gardel con polleras. Le llamaban Gardel con polleras a Nelly Omar. Porque, bueno, decían que tenía una modulación en la voz similar a la de Gardel. Entonces le empezaron a llamar La Gardel con polleras. Nelly Omar empezó ya en la década del 30, en el 38, 39, con Francisco Canaro. Y murió hace unos 10 años, con 102 o 303 años, por ahí. Cuando cumplió 100 años, lo festejó en el Luna Park. Ella cantando con un montón de guitarristas. Lo pueden ver en YouTube. El cumpleaños de Nelly Omar y cantando tango. Yo no sé ni cómo. Y cuando se le olvidaba la letra, decía: ay, perdón, se me olvida la letra. Con 101 años. Nelly Omar, El Morocho y El Oriental. Histórico bodegón del priorato y del trincheri, donde una noche Cafieri entró a copar la reunión. Trae un dúo de cantores y haciendo orgullosa punta, dijo: aquí traigo una yunta que cantando hace primores. Y con acento cordial fue diciendo medio chocho: este mozo es el Morocho y este Pepe el Oriental. Un aplauso general al dúo fue saludando, y el Morocho iba temblando, lo mismo que el Oriental. Templaron con alegría sus instrumentos a fondo, y el silencio era tan hondo que ni las moscas se oían. Y entre aplausos vino y chope, y estas vueltas yo la pago, iba corriendo el halago, tendido a todo galope. A mi madre, la pastora, el moro y otras canciones golpeaban los corazones con voces conmovedoras. A café de aquel entonces de la calle Olavarría, donde de noche caía allá por el año 11. De cuando yo en mi arrabal de bravo tuve cartel, y el Morocho era Gardel y raza Noel Oriental. Y aquí escuchamos El Morocho y el Oriental, la historia de Gardel y Razzano, interpretada por Adriana Varela. Bueno, aquí estamos, me ajusto, me aparece en YouTube, Nelly Omar en el Luna Park, lo que contaba antes. Voy a poner un tango muy lindo de la gata Adriana Varela, esta gran cantora, que creo que va a hacer gira, no sé si por España, de vez en cuando viene a cantar acá. Hay que estar atento, casi siempre lo hace en Madrid. Adriana Varela, En un feca, un tango que me gustaba mucho

ojos he leído que tu amor ya lo he perdido y es inútil suplicar. Háblame la verdad, quiero que digas, no se mata por intrigas, de ese modo un corazón. No mientas, que me amargo al contemplarte y el afán de perdonarte me podría ser traición. Y aquí escuchamos No mientas, esta increíble interpretación de Ada Falcón. Yo, si la gente no conocía mucho a Ada Falcón, si no sabía de qué iba su forma de interpretar, la verdad que cada palabra le ponía su emoción, le ponía su temple. Si no conocían a Ada Falcón o si no tienen mucho de ella, búsquenla. Y está el documental de su vida en YouTube que se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos, de esa conflictiva relación con Francisco Canaro. Vamos a poner Nina Miranda, Donato Ricchetti, Vencida. De tanto andar y andar quedé vencida, deshecha la ilusión, muerta la fe, y supe que el camino de mi vida era camino triste, amarga y detrás del oropel de tus palabras, prometiendo sin dar, dando sin ver. No tuve un solo adiós para mi ausencia, por eso estoy vencida, ya lo ves, ayer. Qué largo es el ayer y en esta soledad me aprieta el corazón, porque tengo que volver sin consuelo de implorar a Dios. Por vender el amor me quedé como estoy y ya soy, bien lo ves, una pobre mujer. Las noches y las noches se me pasan, la copa hasta el final, turbio vaivén, y vuelven los recuerdos de la infancia como un fantasma gris, amarga y fue en vano que soñara otro regreso, si tu beso fue amor solo una vez, y así seguí rodando los caminos, por eso estoy vencida, ya lo. Y aquí escuchamos esta gran cantora Nina Miranda con la orquesta de Donato Ricchetti, donde esta cantora, la verdad que estuvo poco tiempo, la disfrutamos poco, porque pronto se casó con un empresario y dejó la música. Bueno, cada uno tiene su decisión en la vida, pero para los que nos gustaba escuchar su interpretación, nos dio mucha pena, obviamente. Vamos a poner a otra de las mujeres de Donato Ricchetti, que esta se llama Olga De Grossi, que duró bastante tiempo en la actuación ella, así que si quieren buscar también videos de YouTube, encuentran muchos de ella cantando ya de mayor en programas de televisión. para ver la interpretación de la gente. Y esta es Hasta Siempre Amor, Donato Racciati y Olga Del Grossi. De Grossi con Donato Racciati. Qué lindo cantó esta mujer, la verdad que le ponía mucha emoción. Vamos a meter ahora a Lidia Borda, esta gran cantora que, bueno, algún día le podría mandar un mensajito a Lidia, digo, a ver si quiere salir en la radio, una entrevista. Ya lo hacemos con unos cuantos acá, pero bueno, a veces funciona y a veces no. Vamos a escuchar De Mi Barrio, Lidia Borda, con una de las mejores conjunciones que tiene el tango: guitarra y bandoneón. Yo de mi barrio era la piba más bonita, y en un colegio de monjas me eduqué. Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato bacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Por su porte y su trato distinguido, por las cosas que me mintió al oído, no creí que pudiera ser malvado un muchacho tan correcto y educado. Sin embargo, me indujo el mal nombre con promesas de darme su nombre, a dejar mi hogar abandonado para ir a

asusta la muerte ritual. Solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré. Ronca al gritar que volveré. Repartido en el aire a cantar siempre. Y escuchamos a Mercedes Sosa, Samba para no morir. Bueno, vamos llegando al final. Como dijimos antes, este viernes la milonga que tenemos de la frontera. Estamos escuchando de fondo ¿Qué querés con ese loro? Sofía Bozán. Me largaste sin decirme hasta la vista. Es buenísima Sofía Bozán. Este viernes, lo que decíamos, la milonga La Frontera, clase previa a las 8 con Fernando Namijas. El sábado, ¿no? De cumpleaños. Ay, qué cosas tiene la vida. Y el domingo, como todos los domingos, en el Dream Planet con Loca Bohemia en directo. No se lo pueden perder. Bueno, lo dicho de antes, el fin de semana fue muy bonito. Conocimos mucha gente linda. La nieve, que nos volvió locos y locas a los que fuimos de acá, como a Niri y yo, que parecíamos dos pibes de 8. Nos faltó hacer un... ¿Cómo se llama esto de nieve? Es un muñequito. Bueno, lo dicho... que tengan una buena semana, que todo sea siempre para arriba, olvídense de historias superfluas. Vamos a buscar lo que hay que hacer, nos abrazamos y bailamos, que es la idea. Nos vamos con Sofía Bozán, ¿Qué querés con ese loro? Linda semana, abrazos a todos y a todas. Dime lo que hace por la noche descuidar. Y aseguran los que han visto a tu adorada meterle el diente cuando está en el tropezón. Que es mejor que convidarla a una morfada, comprarle un traje y un tapado de vino. Y mi escambio se han desgraciado por este escuálido loro. Y adiós.